ay, yo sí. Se quema Paola, se quema Marcela, se quema Teresa, se quema Milagro, se quema Noelia, se quema Dolores, se quema, se quema. Pero párame esta música ahí, que esto no empezaba así, señores. Vamos, maestro, la trompeta, y dice así. Otra vez el mismo calor. Otra vez el mismo calor. Me quemo. Otra vez el mismo calor. Échame agua. Otra vez el mismo calor. Dame cachimbo. Y todo el mundo sofocado. Durísimo. La 21. Y la trompeta tiene la temperatura bien alta. Calor. Me quemo. Otra vez el mismo calor. Que me estoy quemando. Otra vez el mismo calor. Búscame los pantalones cortos. Otra ahí. Vez el mismo calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso del calor. Aquí me encuentro atrapado, estoy preso del calor. Prepara mi neverita, porque para la playa voy. Prepárate una neverita, mami, y llévale la leche a los muchachos ahí. Otra vez el mismo calor. Y galletica. Otra vez el mismo calor. Este calor no lo aguanta nada. Otra vez. Otra vez el mismo calor. Dame cachimbo. Tropical. Durísimo. La 21. Y todo el mundo gozando. Quemaron las trompetas.